Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Como saben, siempre contentos de tener un proyecto nuevo, novedoso, y a lo mejor algunos no son tan nuevos, pero que pues siguen en esta lucha de abrirse espacios, de abrir pues eventos en donde puedan expresar, decir lo que ellos tienen en mente y pues de alguna forma mostrar todo su trabajo. Y hoy estamos acá, muy cerca de la Avenida Central, aquí por Plaza Aragón, aquí en otra zona que pues ya tiene bastante tiempo. Pero tenemos aquí a una chica que conocimos el año pasado en un evento muy interesante de hip hop, en donde la consigna era quitar la violencia tanto cultural como en el movimiento del hip hop. Pero me gustaría que te presentaras para que yo no esté hablando tanto, porque luego uno como que peca de hablar, y que nos presentes, bueno, cómo se llama tu proyecto y qué onda contigo. Bueno, mi nombre, todos me conocen como Akira BSNC, soy del grupo Bomb Street Rebel, y pues mi proyecto se llama El Duplate. Está integrado por DJ Cera, por MC Oreo y por el Seoner y una servidora. Aquí más que nada lo que nosotros tratamos de expresar es como precisamente la expresión del ser humano mismo a través de unas, sí, es como muy contestatario, pero como ya lo había comentado, como parte de la revolución interna que tenemos nosotros como seres humanos y como aquella transformación que hemos tenido desde empezando siendo grafiteros hasta el día de hoy que estamos intentando hacer música. Pues Akira, la verdad que chido que nos hayas aceptado esta entrevista, qué bueno que estés con nosotros. ¿Y qué te parece que vayamos con una primera rola para que la gente empiece a conocer tu material y este nuevo material que tienes? ¿Cuál sería, Akira? Bueno, pues empezamos con la número uno, que se llama Sigue la Música. Es una canción que hicimos más que nada por precisamente como qué es lo que nos puede hacer sentir la música y cómo nos puede, no sé, a veces tanto elevar como bajonear, pero sin embargo como que lo bonito también se baila y se siente. Pues vamos con esto, recuerden que estamos en Música Híbrida, aquí con Akira BSNC, y bueno, los dejamos con esto y regresamos en un momento. Resistir, y resistir yo. Notas como rap, sentidos, sangres, ilusiones, corazones. Sol y mi estilo suena gordo, más agudo, no busco adiós, sino color, también calor es la atracción hacia el vicio. Ramero a tono, me soltó la dimensión, ya se rompió, suena el hardcore sin protección, la conexión de mi visión y mi estilo. Buen rap sonó, en estéreo bocina reventó. Esta es my shit, amo vestir, reggae music, flow y un hit, pulo el matiz del tarjetino y sino trifo, grapolis, de profesión MC. De profesión MC. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contento de tener a Akira BSNC. Espero pronunciarlo bien, la verdad, porque tú lo pronuncias bastante rápido y luego uno se hace bolas. Mira, estaba leyendo un libro precisamente que habla de música y hay una parte que a mí me gusta mucho que dice: cada época tiene sus formas propias de poder que son vividas y contestadas de diversas maneras por la trova popular. En ese sentido, Akira, ¿cuáles son tus tiempos de hoy? ¿Quién es Akira? ¿Cómo se construye Akira en estos momentos? ¿Quién es Akira? Pues Akira, para empezar, es pues es una chica normal, común y corriente, que se la van a encontrar en la calle, en las plazas, con su novio, en cualquier lado. Siempre lo he dicho, soy pedagoga, me gusta mucho la parte de ver al ser humano como es y de tomar la esencia del mismo para que pueda desarrollarse, que pueda expresarse, como bien lo dices. Y pues la parte mía para poder expresarme siempre ha sido tanto el graffiti como la música. No siempre han ido de la mano, eso sí, empecé haciendo graffiti, ahora hago música. Y por tiempos, por azares del destino, a veces unos más, unos menos, a veces unos se ven inexistentes, pero es algo que siempre va acompañado de mí, esa es Akira. ¿Y por qué te involucraste en la cuestión del graffiti? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué era lo importante para ti en ese momento? Pues primero hay que contextualizar un poquito. En ese momento pues tenía 15 años. Ya tiene un poco de tiempo eso, entonces no puedo decir que era muy consciente, la verdad, ni puedo asegurarlo. Así es que por alguna razón, causa, motivo, circunstancia, siempre fue como esa expresión. Y esa expresión que no tienes en diferentes ámbitos de tu vida, tanto en el ámbito familiar, educativo, en donde las instituciones no te dan lo que debieran. De instituciones, llámese familia, también llámese escuela, llámese iglesia, si es que algunos la profesaban. Entonces, si tú tienes una religión y no te llena, como puedes decirlo así, pues entonces buscas qué es lo que lo haga. Entonces, creo que es más por la identificación, en buscar en dónde te identificabas, y no fue nada consciente al inicio, fue meramente vandalismo. Entonces, eso obviamente se fue transformando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque aprendes que lo puedes hacer y que la técnica y el estilo lo puedes lograr. Incluso ahora hay escuelas para eso, ¿no? Ahora hay escuelas en donde hay escuelas de graffiti, hay escuelas de hip hop, hay talleres, etcétera. Hay mucho bombardeo cultural en ese aspecto, en ese sentido. Sin embargo, antes no lo había. Entonces, antes, primero era saber si eres bueno para eso. Una vez sabiendo que eres bueno y tienes como esa satisfacción personal, te das cuenta de que el instinto gregario, siempre lo he dicho yo, ¿no? Eso te va acompañando. Entonces, el instinto de estarte congregando con más personas, pues te ayuda mucho. Entonces, te empiezas a identificar con tu grupo de iguales, a salir con ellos, a sentirte valioso dentro de ese grupo. Y eso te ayuda a volverte fuerte en él. Pero claro, ¿no? Todo depende de cómo lo hagas y con quién lo hagas. Yo tuve mucha suerte y estuve con diferentes crews en mis inicios. En mis inicios tuve un crew que fue por acá, por mi pueblo, donde casi nadie conoce. Entonces, pues, se llamaba Vogue 27. De ahí nos fuimos a crear precisamente la BSR, que es parte de lo que es ahora Bomb Street Revolt. Y, pues, de ahí me empecé a juntar mucho con el 54 Crew, y el BSNC, que son crews muy, muy consolidados en lo que hacen y un trabajo súper fundamentado, ¿no? En donde a lo largo de los años no se ha acabado y seguimos haciendo lo mismo que es graffiti. Te digo, no, mis inicios siempre han sido así y mi por qué hice graffiti, porque de alguna manera siempre me ha gustado la pintura, el pintar, los garabatos, ¿no? Pero me gusta mucho la tipografía, me gustan mucho las letras. Entonces, que puedas manipular las letras a tu antojo, pues es que es algo que no sabría explicarlo, pero me gusta mucho. Pero hablas de esta circunstancia del vandalismo y ahora me dices que ya no estás dentro de como de ese ámbito, y no porque que digas que tal vez esté mal, no sé. ¿En qué momento Akira se da cuenta que una acción así no te iba a llevar más? ¿Como más consciente el acto de pintar por subversión que por vandalismo? Pues como te digo, ¿no? Cuando empiezas a entender que con tu grupo de iguales puedes construir, pero no nada más como meros hechos materiales, ¿no? O sea, no nada más está la pinta, no nada más está la barda, por decirlo así. Ahora ya está como esos lazos de amistad, ese desarrollo que tiene cada uno de los integrantes de manera individual, y que a su vez eso te ayuda a que todos empiecen a crecer, en donde todos empiecen a impulsarse a poder conseguir algo como más consolidado, como por eso te lo decía de los crews, ¿no? No sé, si te gusta tanto hacer algo, pues entonces ahora, pues no sé, te dedicas, haces una marca de ropa o haces una... incluso marcas de pintura, ¿no? Como ahora ya lo vemos, ¿no? Ya no es necesario que solo utilices las marcas comerciales, ¿no? Sino ahora también puedes utilizar marcas que se han logrado establecer dentro del graffiti y por personas que hacen graffiti. Entonces, creo que te empiezas a dar cuenta que el vandalismo no te lleva a mucho porque no tiene una intención, ¿no? Yo creo que cuando se vuelve subversivo es cuando tú lo dotas de ese valor o de esa intención hacia un mensaje o hacia algo para ti, incluso que digas, esto significa esto para mí, y no nada más que signifique que lo hiciste porque todo el mundo lo hace o porque en ese lugar no lo habías hecho. Ahora, ¿en qué momento te replanteaste estar cantando y hacer música? Porque, bueno, vemos que fuiste una chica que estaba metida en esto del graffiti y de repente te vemos ya cantando. ¿Qué pasó ahí? Pues es bien chistoso, ¿no? Pero una vez leí un libro y ni siquiera lo leí. O sea, nada más leí como cuando agarras un libro que ni es tuyo, y eso fue porque lo agarré escondidas. Entonces, yo tenía un jefe en mi oficina. Y tenía muchos libros, pero sabía que era de esos que si les mueves el más mínimo detalle se daba cuenta. Entonces, pero me llamaba mucho la atención sus libros, entonces agarré su libro y me dio ojé, dije antes de que venga a ver de qué se trata. No pude hacerlo, ni siquiera pude leer de quién era, solo agarré y pues leí pues fragmentos. Y entre ellos leí una parte que no sé si esté bien, pero lo voy a parafrasear. Y decía algo así como de que el ser humano siempre tiene la necesidad de expresión. Y que si le negaran la voz, él buscara como otro medio. Y que incluso si no tuviera manos, buscara incluso expresarse por medio de los poros. Algo así lo entendí. Entonces, se me quedó muy grabado, y si no fue tan textual, es algo que quedó impregnado en mí. Entonces yo tuve, dentro de mi etapa de mi vida y de mis años, he tenido muchos problemas a veces de salud. Entonces hubo un tiempo en donde tuve una operación y tuve que estar como casi un mes y medio en cama. Entonces, también eso te obliga a que pues no puedes estar en las calles pintando y tampoco puedes estar tan constantemente arriesgándote. Entonces, pues yo necesitaba decir lo que sentía, independientemente fuera subversivo o no, o contestatario, ¿no? Quería seguir expresándome y que la gente me siguiera escuchando, y no por ese sentido ególatra de que me escucharan a mí, sino porque sabía que a lo mejor lo que yo tenía que decirles podía ayudarles en algo. Entonces, pues empecé así. Te voy a ser sincera, no lo había pensado nunca antes, no me lo había planteado nunca antes. De hecho, cantar, pues sí llegué a cantar de más morrita, como en la secundaria, en la prepa. Y eso era en grupos de rock, así como de... sí, ¿no? Tipos de rock donde de barecitos, así, con amigos, pero era como más de, de cotorreo, de si cantas bien o ay, qué padre se te escucha, ¿no? Era ese sentido. Esta vez fue porque yo decía, bueno, no puedo pintar, pero quiero seguir haciendo algo, o sea, algo que pueda hacer sin necesidad como tal vez no de arriesgarme tanto yo como persona, y no porque no quiera hacerlo, sino porque ya me estaba obligando mi manera de vivir y pues mi salud incluso. Entonces fue así como empecé y pues decidí empezar a escribir y afortunadamente parte de la BCR, un chico que se llama MC Misivo y Seor eran los que estaban como en esa onda, ellos ya habían empezado con esa onda y pues yo dije, pues ¿por qué no? Pues si también me dan la oportunidad, porque nunca me han cerrado ellos las puertas, pues les dije, pues denme chance a ver qué tal me sale. Y también he visto que parte de la cultura del hip hop, sobre todo los que empiezan, tienen esta cuestión de demostrar que son mejores que los otros, y de hecho también ese hip hop humillante, ¿no? ¿Cómo solucionó eso Akira? Porque veo que dentro de su trabajo ya no va por ahí, sino más bien precisamente rescatar la parte humana, el acercarse al otro, a la otra. ¿Cómo resolvió eso Akira? ¿Por qué hizo eso? Creo que más bien eso de cómo lo resolví, creo que fue buena tu última pregunta del por qué. Me caso más con eso porque un por qué para mí lleva como no sé, como una explicación más profunda, porque si yo te digo que nada más es por rescatar al hip hop como tal, pues me escucharía como muy visionaria o cosas así, cuando tal vez muchos digan, pues sí, es muy visionaria, pero yo ni la escucho ni la conozco, ¿no? Tal vez pueden decirlo así, y tendrían toda la razón. O sea, no es como querer solo rescatar al hip hop, ¿no? Sino como dices, rescatar al ser humano, pero rescatándome a mí misma. Rescatándome a mí misma de a veces esas emociones que nos tienen, yo siento como encarcelados, porque yo no digo que no las he sentido, ¿no? Yo creo que cuando empiezas, siempre estás en un límite de caer en esas situaciones o de salvarte, ¿no? Tú mismo, porque no digo que alguien te salve o que sea esta la vía por la cual se deba de hacer. Pero yo como persona creo que sí he estado inmersa, incluso te digo, como en pelearme con alguien o en decir hasta aquí, o igual le quiero hacer una canción o cosas así, ¿no? Pero cuando te centras y reaccionas, cuando dices, bueno, pues ya fui muy visceral, entonces ahora ya me centro y respiro un poquito, entonces te das cuenta de que a veces eso no tiene mucho sentido. En donde, como te lo digo, para rescatar la esencia del ser humano habrá que rescatarnos a nosotros mismos primero. Y para rescatarme a mí misma, pues fue eso, el salvarme y decir, pues eso no quiero para mí. Y suena raro o suena muy coloquial, pero si no quiero que me lo hagan, pues yo no se lo hago a nadie. O sea, yo no le deseo a nadie como de estarle tirando o cosas así. Creo que cuando he tenido problemas con alguien, pues trato de resolverlos personalmente y pues de la manera que mejor acomode, ¿no? O sea, no digo que siempre voy a ser muy diplomática, pero trato de, o sea, trato de que sea de una manera en donde construyamos los dos a partir de un pleito, si lo quieres ver así, porque a veces a partir de las diferencias es donde a veces construyes más, es donde dices, ah, bueno, pues es que por estarme peleando con el otro ni siquiera vi que tengo en común esto. Y me ha pasado muchas veces, incluso en el graffiti con personas con las que ahora comparto muchas emociones personales, o sea, llámese amistad, por ejemplo, el día de hoy. Anteriormente me la pasé peleando mucho tiempo, cuando te lo estoy diciendo, cuando pintaba, no compartí a lo mejor una barda con esa persona por pelear. Ahora ya no he pintado con esas personas, pero ahora son mis amigos. Entonces creo que te enseña la vida, ¿no? Y creo que te enseña y dices, bueno, pues no se trata de ver qué tanto de diferente tienes del otro, sino respetar las diferencias y ahora tratar de construir en base a lo que sí podemos llegar a converger. Pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola de este disco? ¿Con cuál nos vas a mandar, Akira? Ay, pues como creo que estamos hablando mucho de graffiti, pues con la de Graffiti Guerrilla. Pues va, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Akira BSNC y regresamos en un momento. Producto y inflamable en el debraye de la calle. Ya no suben las acciones de montar y comer. Esto es amor al arte, por la expresión, con sentimientos, por el color. Puño a puño, barda a barda, el graffiti ilegal es el que manda. Putas marcas, puta fama, dan el culo por la lana. Tu trabajo es el que habla, ni más ni menos. Unidos contra el imperio, ese es el sello del guerrero. Escapando de los puercos, mordido en el DF, putis en el estado. Aerosol en las esquinas, mándalos de por vida con la compañía. Mira, mira, deja las galerías, pinta las avenidas con el comando. Amplia gama de spots y destrucción, momes de revolución. No existen límites y los motivos, no estereotipos. Como pararte, haz lo posible por expresarte, sé más certero. Esfuerzo en esto, que de tu cruz es el primero. Mero, mero, graffiti fuego. La claridad, la afinidad y claridad, rima suprema infinidad. Impongo un tajo, un mal style, un bombo captan animal. Rima activa y adictiva, esquina, chela fría. Un buen freestyle, grandes punchline, wow. Temas de clan, rima, amistad, humanidad. Es la vida, es derramar las lágrimas de las quitas y levantar una vez más. Y no cambiar ni de armas, ni luchar con libertad por estilo fat cap, wow. Defendiendo mis principios, mis derechos, no me concentro. Son ritmos superiores, no como todo el resto. Así que atentos, con mi street revolución yo represento. Desde hace tiempo, rima, ritmo crudo, viene en directo. Se viene así con el puño en alto, que solo es un adelanto de este verbal atraco. Contraatacó, estilo hardcore, en el día de hoy. Como la vieja escuela, dejando secuelas. La calle y la escuela, letras que golpean. El estado no lo frena, adrenalina nos domina. Terror trips en avenidas, letras escurridas, graffiti guerrilla. Uy, difusión al movimiento hip hop. Es distinto a dar el culo por un puto aerosol. El estilo y calidad se puede manipular, pero si no abres tu mente, la misión, decisión, convicción, es acción, ilusión. Simplemente se convierte en saturación, manipulación, idealización. La salida fácil a tu falta de creación, porque eres tú la decisión. En el graffiti no hay estándar. Un escritor no es más solo por sus creaciones. Conjúntalo con tus acciones y pensamientos, a cada momento sin miramientos. Uno a uno decidimos cómo lo hacemos. Momentos de revolución, la misión, decisión, convicción, una acción. DJ Cera, Oreo, Seori, Akira, abriendo paso a todo el colectivo. Ilegales son de sus ilegales, entregando el corazón y seguir siempre leales. Contra todo tipo de interés, por ahí siguen dando el culo. Tú ya sabes quién, sí. Tú ya sabes quién. Las manos arriba, graffiti guerrilla. Repudio en la rima, BCR revuelta. Hip hop en las venas, amor. Graffiti mostrando la esencia, creando conciencia. Las manos arriba, graffiti guerrilla. Repudio en las rimas, BCR revuelta. Hip hop en las venas, amor a graffiti. Mostrando la esencia, creando conciencia. Las manos arriba, graffiti guerrilla. Repudio en las rimas, BCR revuelta. Hip hop en las venas, amor al graffiti. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Kira BSNC. Y, oye, ¿qué onda? ¿Cómo está la onda de cuando tú construyes tus letras? Y ahorita estábamos platicando acerca de esto, acerca de que efectivamente, como que eres más intuitiva en la onda del canto y empiezas a preguntar. Parece ser que eres una persona muy curiosa en ese sentido. En primera, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Cómo empiezas a aprender? Y luego, ¿cómo escribes y cómo se va desarrollando tu estilo? Bueno, pues, como ya les comentaba, pues, empecé porque por esa necesidad de expresarme y pues no lo sabía hacer. O sea, independientemente tú quieras hacer algo, pues, como que cada cosa a veces tiene ya su estructura o su forma de hacerse. Y pues yo quería conocerla, entonces yo les preguntaba a muchos de mis amigos como de, ¿tú cómo escribes? Y ya ellos me decían así como, ah, mira, pues tiene que rimar y tiene que acabar y etcétera, ¿no? Y yo, ah, bueno, pues sí está padre. Y veía lo que les comentaba, me llama mucho la atención como visualmente, precisamente yo creo al ser grafitera también, cómo se ven las letras, como la estructura de cada quien, ¿no? Cada MC tiene su manera de escribir y eso ya lo he, eso sí lo he percibido yo. Como hay chicos que escriben como hasta pueden hacerlo en escalerita, como las planas de los niños, o pueden hacerlo muy estructuradamente y casi se ve como un verso de un libro, como un poema de un libro. Yo les comentaba que a veces a mí me decían, ay no, pues es que eso ni va a rimar, Akira, ¿cómo crees? Pero pues yo se los daba a leer y pues lo mío era como un ensayo, así como tipo prosa, todo corrido. Ni siquiera era algo así como de, ah bueno, dos renglones y dos palabras y el siguiente renglón, dos palabras y el siguiente renglón. Y pues no, como yo usaba las comas y los puntos, ah pues yo sé que ahí me paro y ahí lo hacía. Entonces era muy chistoso, de hecho hasta alguna vez asistí a un taller de hip hop, pero no tanto por aprender cómo se hacía, porque ya cantaba en ese entonces, ya hacía mi música. Yo compartí mucha de esta etapa de crecimiento con los Al Intifada, que precisamente ellos tienen mucha preocupación porque se hagan las cosas de manera fundamentada. Entonces ellos nos explicaban como de decir, bueno, ya lo hacen, pero ahora pues cambien, que entiendan por qué lo hacen y cómo nació el movimiento, cómo nació toda esta cuestión. Entonces ellos nos dotaron mucho de ese por qué y para qué. Y íbamos a los talleres e incluso, ¿no? Que no, pues si va a 360 bits, si va a 120. Y pues sí logré entender mucho de eso, pero como bien lo dices, soy muy intuitiva. O sea, entiendo lo que es y lo que debe ser, pero siempre cuando ya estoy haciendo las cosas, creo que me llama más la atención el hacerlo por cómo lo siento yo. Y fíjate, esto nos lleva también a otra cuestión. ¿Cómo enseñarle a la gente a que aprenda por sí solo? De repente la escuela parece que nos limita, y eso ya lo platicamos hace rato. Y tú ya has tenido toda una experiencia, no solamente en primera en la cuestión de lo académico como estudiante, y después llevar talleres a la cárcel, que también me parece un gesto pues bastante padre, ¿no? Y que nos cuentes también acerca de estas experiencias que has tenido. Entonces sería como hablar, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Cuál sería la forma mejor para que aprendamos? Y la otra es, ¿cómo te empiezas a preocupar para llevar talleres a lugares que realmente mucha gente piensa que son lugares que a veces uno ni siquiera debería de pisar, ¿no? Ni mencionar en ese sentido, como son las cárceles o los reclusorios? Fíjate que ahorita que hablas de esas cuestiones, cuando dijiste muchos deberíamos de pensar, casi no, que no existen, ¿no? Hace poquito hice un trabajo precisamente acerca sobre los derechos humanos que existen en las cárceles, y lo hice precisamente por todo lo que comentas, ¿no? Lo que yo he vivido dentro de ellas, no estando reclusa, pero sí tratando de ser empática con lo que ellos viven allá adentro. ¿Por qué? Porque primero aclaro, yo no di talleres. La persona que da talleres ahí es mi compañera Dun Dun Seven, así la llamo, y así la conocen muchos. Ella se dedica mucho a hacer este tipo de talleres dentro de las cárceles, porque a ella le gusta mucho esa parte del desarrollo humano dentro de con las personas que casi nadie mira. Yo entro, fíjate, bien chistoso, mi historia dentro de la cárcel es de que yo entro porque precisamente gente que está dentro de la cárcel, por azares del destino, me conoce, ¿no? Entonces ellos están haciendo o intentando hacer sus grupos de hip hop dentro de las cárceles, y pues me llaman así tal cual, de la cárcel te llaman un día y te dicen, ay, Akira, por favor, venos a ayudar, no sé qué. Pero gente que me conoce haciendo graffiti, o sea, no es gente que me haya conocido ya en el ámbito del rap. Entonces es muy chistoso porque me hablan y me dicen, no, pues vente, que no sé qué. Y yo así de, pues sí, pero ¿qué quieren que yo haga o qué? No, pues ahí sí, tal cual, o sea, no era un taller estructurado. Nada fue como tan legal, como podamos decir así. Siempre fue como que los reclusos autogestionaban las cosas y ellos hacían y buscaban los medios para que yo pudiera entrar allí. Entonces, muchas de las cuestiones no fueron como muy estructuradas o legalmente o administrativamente autorizadas. Siempre nos trataban de decir, pues sí, enséñales, pero precisamente por este tipo de cuestiones. Ahorita creo que ya está más establecido el asunto, pero anteriormente era como no creen en ello, pues dicen, no, pues hazlo, pero si nadie se entera, mejor, porque si no sale bien, entonces, pues nosotros no fuimos quien te dejamos entrar, casi, ¿no? ¿Quién sabe quién la dejó? No, entró sola, casi. Entonces, apoyo no hubo mucho al inicio, pero después cuando se empezaron a dar cuenta de que era una manera en la que ellos podían no solo expresarse, sino yo lo veo de la siguiente manera: si tú tienes a un ser humano y lo coactas hasta de su libertad, es como quitarle parte de él. Entonces ellos lamentablemente a veces ya no tienen esa manera de decir, pues mañana qué voy a hacer, ya no tienen un plan de vida y solo viven por inercia. y viven esperando a muchos su día de salir, pero precisamente por eso a veces ya no reconocen a veces la ciudad cuando salen, porque jamás planearon estar afuera, solo lo esperaron, ¿no? Entonces, dentro del planear estar afuera es darles como un sentido de vida, decirles, aquí puedes expresarte y a lo mejor lo que tú digas lo siente alguien más, ¿no? Porque en la cárcel las canciones que se hacían casi todas eran de vivencias que ellos tienen en las cárceles. Entonces era un tipo de terapia en donde ellos hablaran de lo que cotidianamente no hablan, pero lo hablan en una canción y fíjate qué padre, ¿no? El otro le pasó igual, pero como nunca lo platican, nunca se dan cuenta de eso. Entonces cuando menos sientes ya tienes a un montón de reclusos muy empáticos contigo porque saben que sientes lo que ellos viven. Entonces tanto, y que saben que a lo mejor el de la celda de al lado también pasó lo que él, pero como nunca lo hablan o ya no tienen esa parte humana de compartir, sino solo de defenderse, pues ya no tienen tan desarrollada esta cuestión. Entonces ellos, pues quieras o no, con esto del rap aprendieron a convivir mucho. Incluso otro tipo de reclusos que no hacen rap, pues ya los ven diferente y ya pues hasta los ven como de ¿cuándo vamos a cantar? O ¿cuándo van a cantar para venirlos a ver? Porque también pues eso los distrae demasiado a ellos y los desestresa de su rutina, porque sí es una rutina como a veces hasta coactante y asfixiante, en donde si no tienen muchas de las posibilidades y de los derechos mínimos que pueda existir para un ser humano, pues eso lo ven como una alternativa y llámese rap, llámese cualquier taller cultural que se les da en la cárcel. Siempre y cuando sea bien encaminado, pues creo que ellos logran los objetivos y logran rescatar parte de lo humano que son. Híjoles, interesante, fuerte también, ¿no? Todas estas cuestiones que sufre toda esta gente ahí adentro. Pero, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál rola te gustaría poner, Akira? Pues me gustaría la de Decisiones. Es una canción muy fuerte, creo yo, porque habla de la gente fanática hacia una religión. Entonces, esta canción fue inspiración mera de mi compañero MC Seoner, pero la hicimos, bueno, ya la interpretamos entre todos y me parece una canción muy, se me hace fuerte, pero a la vez muy, como que te lleva a pensar muchas cosas y incluso a decir muchas que no estás muy acostumbrada a decir. Y muy ad hoc, ¿no? Porque también está el tema de la religión y los padres y el y la cuestión pederasta, ¿no? Pues vamos con esta rola. Recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Estamos con Akira BSNC y regresamos en un momento. Bendice a los empresarios, varios en sus iniciativas, activas, y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Te lo pedimos por don Carlos Salinas de Gortari. Algunos me sugieren ir por el camino fácil, que es muy lindo chupar pitos para triunfar. Princess Life, algo especial, usar la moda más esencial, superficial, pensar igual a los demás, a trabajar bajo presiones de miseria. La Biblia cuenta que de sufrir voy a gozar, que al perder debo ganar, que hay esperanza. Que México por buen camino va. Analfabetas feligreses que no entienden que el Vaticano miente solo por intereses, abusando de los niños. Padre nuestro, perdona ya mi alma y no hay pedo, ya que dentro de mí se esconde el arrepentimiento. Tres aves María rezando está el imperio, burlando las necesidades de mi pueblo. Tercera guerra mundial, a manifiestos del Papa Virgen Morena, inventada por la maldita España. Religión aceptada por mi nación mexicana, mi provincia inmune a la doctrina bastarda. Muchos discursos de estos yo ya he escuchado, sangran y sangran mis oídos, pues ya están cansados de milagros tras milagros nunca comprobados. Son un rebaño de ovejas ciegas, son un rebaño de ovejas ciegas, son un rebaño de ovejas ciegas. Escribas y fariseos, les tengo un libro sagrado, ese que habla de pagar sus pecados y de ser condenados a compartir con el diablo milenios de sufrimiento y dolor, por implantar hambre y terror en el mundo a base de guerras por odio, hambre por dinero, muertes por capricho, fanáticos vergueros. Día mis hermanos ya se han dado cuenta y dejan de asistir al souvenir espiritual. Para Satán es la señal, el tío Sam no va a mandar. ¿Por qué? Porque me juzgas por ser diferente. Excomulgado órdenes de un ignorante. Padre bendito. dice, si es que tú existes, protégeme de la ignorancia que nos divide. Alumbra este camino, alumbra a mi gente. Mi decisión ahora es darte la clave, manos levanta, abre tu mente, siempre para arriba, confía en ti. Yo sé que puedes, tú eres libre y nadie nos mueve. Unión hermano, ama y educa, aprende, trabaja y lucha, y tenlo claro, el infierno no existe, amanecer libertario. Continuamos aquí en Música Híbrida, muy contentos de tener a Kira BNC. Todavía me hago bolas ahí con el nombre. BNC. Y Kira, ¿qué onda con la iglesia? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué criticar a una institución que siempre ha sido criticada y que siempre ha tenido sus pormenores? Y hablemos el primer gran cisma que fue Lutero, que empezó a criticar ya todas estas malas costumbres de las buenas conciencias de la iglesia. ¿Qué onda con eso, Akira? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que la raíz de criticar algo que siempre se ha criticado no es precisamente como de decir el por qué el yo lo hago porque todos lo hacen, sino que, bueno, nosotros vivimos, para empezar, en una, ahí por San Andrés de la Cañada, San Pedro. Hay como muy arraigado esto de la iglesia. ¿Y a qué me refiero con muy arraigado? De que son de ese tipo de lugares en donde el mes del santo se cierran todas las calles y hay fiesta y etcétera, ¿no? Que eso no es lo feo del asunto, sino que a veces las personas tienen esta tendencia a criticar moralmente a los demás en base a los actos que la iglesia dicta. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros, al ser jóvenes y toda nuestra adolescencia y parte de nuestra madurez que podamos llegar a construir hasta el día de hoy, tenemos, pues hemos sido medidos con esa vara ahí en donde nosotros vivimos. Y pues al no ser parte de esta corriente, nos critican mucho o nos reprenden mucho, ¿no? Tanto desde los padres hasta las personas que no son de nuestra familia. Entonces nosotros lo criticamos, pero no solo desde el ámbito de ay, la iglesia es mala, sino esta canción, al final, precisamente, si la escucharon muy bien, tiene esa tendencia a liberarte, ¿no? A decirte, sí, está muy bien. O sea, no es, de hecho, hasta hay una frase que dice, no nada más critica a los que creen, ¿no? Porque tú puedes creer en algo, nadie te dice que no lo hagas, sino que te fanatices con ese algo y ese algo dicte tu vida y quieras que eso dicte la vida de todos los demás. Porque vuelvo a lo mismo, no respetan la diversidad. Y si uno cree en otra situación o en otra religión o cree en, o quiere decidir no creer en una religión como tal, entonces ya eres castigado y pareciera ser que entonces tú no tienes derecho a sobresalir o tú no tienes esa capacidad de poder ser valioso dentro de la sociedad. Entonces creo que por eso al final dice que nosotros somos libres y que no hay nadie que nos mueva, ¿no? Sino que en la medida de lo posible, si tú decides salir adelante, tú tienes que trabajar para ello y que no te dice nunca que no creas, pero que no te fanatices. Eso sí, creo que eso es lo que nosotros llevamos al criticar esto con esta canción. Ahora, también he estado escuchando un poco el material. ¿Y qué onda con este disco? A ver, cuéntame, ¿quién lo produce? ¿Cómo lo producen? ¿Quiénes participan? ¿En qué año se hizo? ¿Si se hizo en este año? ¿Si es reciente o ya lleva más tiempo? ¿Qué onda? ¿Qué onda con este material que estamos escuchando, Akira? Pues para muchos es reciente, porque creo que muchos no lo han escuchado y creo que nadie en realidad. El disco se llama El Duplate por esta cuestión de retomar los readings ya que nosotros empezamos haciendo rap, pero nos gustaba mucho el reggae. Entonces decidimos meterle rhythms y adaptar nuestra música, nuestras letras a los rhythms. Y sobre todo meterle como nuestro toque cada uno. En los integrantes, pues es este Abseor, que es el Seoner, el Oreo y el DJ Cera. Este DJ Cera es el encargado de producir de las grabaciones y de producir todo el disco. Él pareciera que se casó más con la idea de materializarlo, ya que nosotros llevamos mucho tiempo intentándolo, pero no se había hecho. Empezó en el 2012, parte de este trabajo como tal, este sueño que tuvimos todos, los cuatro, pero no lo concluíamos. Entonces DJ Cera se encargó de producirlo y se masterizó en el estudio 2312, ya que precisamente creo que se va a llevar a cabo un video del Duplate, pero precisamente estamos en pláticas con ellos, con los 2312, ya que habíamos empezado una sesión de tomas. Sin embargo, pues estamos todavía como tratando de quedar conformes como con lo que se va a presentar. Entonces esto es más que nada como un logro personal de cada uno y en conjunto como grupo. Y pues eso es el disco, ese es el Duplate, como una parte de lo que somos. También estaba viendo, porque fue donde te conocí, en este evento que lo hizo un colombiano que venía a hacer un trabajo acerca de la violencia en el hip hop, y que me pareció un ejercicio muy muy interesante, porque resultó, me parece que salieron 3 videos. Explícanos un poquito acerca de eso, porque finalmente tú estuviste en la participación de uno de ellos. ¿Y qué te parece estos esfuerzos de jóvenes que ya no solamente quedan aquí en el Distrito Federal ni en México, sino vienen a ser como una especie de comunidad para quitarle esta cuestión, esta parte violenta también que tiene el hip hop, que viene precisamente, como tú lo has llamado? Me parece a mí el ejercicio de humanizar el hip hop de alguna forma, ¿no? Como tú lo has llamado, en esta perspectiva que tú nos has manejado en la cuestión casi pedagógica. Cuéntanos un poquito de ese proyecto, cuáles fueron las enseñanzas que aprendió Akira y qué fue lo más curioso y lo mejor o lo más criticable de este ejercicio. Pues como siempre, ¿no? Trabajar con seres humanos siempre es complicado, ya que existe la diversidad y no todos tenemos ni los mismos horarios, ni los mismos tiempos, ni los mismos objetivos. Eso siempre va a ser para mí complicado, sin embargo, no me limito. Creo que, primero que nada, estoy muy agradecida porque precisamente Dun Dun Seven fue la que me invitó a mí, y a su vez yo invité a Acento Prosódico, que son parte de las personas con las que hemos trabajado de la mano. Y ahí fue padrísimo porque, siéndote sincera, al asistir a diferentes eventos siempre encuentras como a la misma gente, o a los más reconocidos, o a los que ya todo el mundo habla, ¿no? Hasta por la sopa, que si se van a tal lado, que si hicieron tal video, etcétera, ¿no? Y está padre, ¿no? Ellos hacen lo suyo. Sin embargo, el llegar al Bombay, un lugar en donde ahora ya se está mostrando como un icono del hip hop dentro de México, llegar tú al Bombay y que encuentres gente que no tienes ni idea de quiénes sean, aparte de los que te estoy mencionando, pues fue muy rico, porque es poderte abrir y poder hacer algo con personas que no conoces. Eso es para mí lo más rescatable, ya que obvias razones, ¿no? Si yo encontraba a personas conocidas y reconocidas por el medio, pues era casi lógico que iba a salir un buen trabajo, ¿no? Sin embargo, al estar con personas que no conoces, de hecho, yo no participé en ninguno de los videos donde participó gente que conozco, porque eso fue como que también un plus, porque en una primera idea era como trabajar en un video con Dulce, con Dun Dun, porque dije, pues somos las dos chicas y pues igual hacemos un video juntas, ¿no? Eso hubiera estado padrísimo. Sin embargo, creo que fue más rescatable porque al trabajar los tres proyectos que nos conocíamos separados, era como un reto también, en donde pudiéramos construir con personas que son nuevas para nosotros y nosotras nuevas para ellos. Entonces se trabajaron diferentes perspectivas de la violencia, pero en donde cada uno se sintiera identificado, ¿no? fue uno de violencia macro, en donde se hablaba de la violencia que se viene hacia los adolescentes y hacia los seres humanos, pero desde un sistema, ¿no? que te violenta, ¿no? Por el simple hecho de ya tener preparado para ti un cajón y tú no meterte a ese cajón, ¿no? casi por llamarlo así. El siguiente pues fue uno de violencia intrafamiliar, en donde si ya es muy sonado, poco se hace. ¿Por qué? Porque sigue pasando y a su vez se acrecenta cada vez más. Y el último pues es en donde yo participé, que precisamente se llama Sin Etiquetas, y es como yo les comentaba, a mí no me gusta casarme con ninguna etiqueta, en donde si eres estudiante tienes que ser de tal modo, ¿no? O si eres rapero pues tienes que ser agresivo, andarte peleando con todo mundo y andar freestyleando en cada esquina, ¿no? Pues ni esa es la idea que tengo y tampoco no es lo que hago, ¿no? O sea, tengo una vida normal y creo que a veces peco de súper normal. Entonces, creo que nadie en la vida, tal vez si me encuentran en la calle, a lo mejor ni supieran que soy yo. Si no me conocen en persona, tal vez ni siquiera supieran que soy Akira, ¿no? Y eso si supieran quién es Akira, ¿no? O sea, es muy difícil esta vida, pero creo que esa es a mí como me gusta y creo que en la medida que logramos desprendernos de las etiquetas, y digo desprendernos porque lamentablemente es muy difícil que nos las dejen de poner, pero si nosotros logramos desprendernos de ellas, entonces podemos ser más libres y podemos expresar en muchos ámbitos, porque pertenecemos a un mundo y no pertenecemos solo a un segmento. Eso es lo que creo. Pues Akira, ¿qué te parece si vamos con otra rola? Y creo que por ahí tienes como una rola muy cercana a estos temas. A ver, me gustaría que nos las presentaras. Ah, la de Fat Caps. Yo también dije, ¿cuál? Mira, pues sí, Fat Caps es una canción precisamente que habla de graffiti, pero que es muy contestataria hacia el sistema, ¿no? Incluso es agresiva hacia él. Pero ¿por qué somos agresivos ante el sistema con esta canción? Porque creemos que precisamente el sistema ha violentado a los seres humanos. Y donde si las instituciones ya no te responden, pues ¿qué haces tú? Entonces a veces tienes que alzar la voz. Eso. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Akira BSNC y regresamos en un momento. Gobierno le da pito, bombes de revolución, frente armado, de puta a puta nos estamos levantando. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Akira BSNC. Y Akira, ¿qué es ser mujer en estos tiempos? ¿Qué significa para Akira? Ay, para Akira significa ser como cualquier ser humano. Eso es lo chistoso. De hecho, Akira, el nombre de Akira, el apodo de Akira, como lo quieras llamar, se dota mucho de este no género, porque muchos conocerán Akiras y son hombres, ¿no? Son personas del sexo masculino, en donde en Japón pues se generaliza para los hombres. Entonces, precisamente no lo usé porque dijera, ay, quiero ser un hombre, ¿no? Pero sin embargo, dije, pues quiero que digan Akira y que vean a la mujer, pero a lo mejor en otro lado van a decir, a lo mejor es hombre. Y no porque quiero que eso piensen, sin embargo creo que piensen que yo no me caso con un género. Y me gustan los hombres, tengo a mi pareja y todo. Sin embargo, creo que el ser mujer significa ser un ser humano, igual que cualquier otro. O sea, sea hombre, sea mujer, sea del género que haya decidido. ¿Es feminista Akira? Pues si nos vamos a lo rudo, así de la teoría feminista y esas situaciones, no lo soy. O sea, realmente no lo soy. Pero a veces el hecho de defender tu postura como mujer, y no como mujer, sino como ser humano, ya obviamente me tocó ser mujer, no puedo decir, no soy mujer. Pero el hecho de defender tu postura en diferentes situaciones de la vida, en diferentes instituciones, en diferentes circunstancias, a veces la gente lo confunde, ¿no? Y piensa que ay, es feminista porque ya está gritoneando, o ya está imponiéndose, o ya está queriendo defender cosas indefendibles, ¿no? Porque muchas veces la gente se cierra y no analiza, ¿no? Simplemente dice, ay, no, y ya. Y al ser mujer, pues pareciera, o ellos pensarían que uno es feminista. Pero, pues, como te lo digo, para ser feminista tendría que militar sobre esa teoría y hacer diferentes acciones para hacerlo. No lo soy, pero sí creo que, como lo decía desde hace rato, si tú te rescatas a ti mismo como ser humano, y yo soy mujer, pues yo me rescato como mujer y me hago valer como mujer en los diferentes ámbitos, pero no, soy feminista. ¿Y cómo has visto esta onda entre las compañeras, entre el gremio de hip hop? Porque ahorita como que parece ser que ya hay una escena, no es grande realmente, es pequeña. ¿Cómo se miran ya entre ustedes, Akira? Pues yo creo que hay de todo. Yo creo que, como dices, hay diferentes tendencias y diferentes gustos para las personas para poder casarse con las ideas. Y eso pues no está mal, simple y sencillamente creo que es un proceso en donde todas se encuentran o nos encontramos alguna vez, como te lo dije anteriormente, ¿no? Pues como no naces siendo consciente y no dices voy a hacer rap porque el rap es lo más consciente del mundo y por eso lo voy a hacer, ¿no? O sea, simple y sencillamente creo que la conciencia se va adquiriendo o va transmutando dentro de ti en base a diferentes experiencias, incluso en las que no se dan dentro del rap. Entonces, creo que sí hay mujeres que todavía están peleándose unas con otras. Akira, en este sentido, no tiene tiempo para eso y ganas menos. Entonces creo que tiene más ganas de trabajar con las personas y de crear estos mismos lazos que a veces llegó a crear en el graffiti, en donde si llegaras a dejar de hacerlo alguna vez o si ya no existes, pues te quedas con las personas que ya son importantes para ti, con esos amigos, con esos con los cuales construiste algo, en donde por ejemplo el día de hoy que estoy presentando el Duplate como parte de mi trabajo y el trabajo de mis compañeros, si llegáramos a no vernos nunca más, está ese trabajo, ¿no? Ese material que da vivencia de lo que hicimos. Entonces creo que sí hay mucho trabajo por hacer y que yo estoy aquí pues dispuesta a trabajar con las personas que quieren construir algo, ¿no? Y con las personas que quieren pelear, pues ya llegará un momento en donde tal vez ya no quieran hacerlo o quieran seguirlo. O sea, creo que cada quien está libre de poder elegir cualquier situación. ¿Cuántos cambios ha sufrido Akira desde hace 15 años hasta este momento? ¿En qué ha crecido Akira? Ay, pues creo que he crecido en todos los aspectos, pero en un aspecto que he crecido demasiado es en la parte emocional y de relacionarme, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre me he relacionado con diferentes personas en la vida, llámese niños, papás, adultos, directivos, etcétera, ¿no? Con todo ese tipo de personas y de el relacionarte desde una manera, llámese personal, profesional, lo he logrado hacer. Tanto que pues los 15 años he estado trabajando, aunque no sea así como de las más reconocidas o situaciones así, pero he estado satisfecha hasta el momento, lo he logrado hacer. Pero en una parte que he crecido demasiado y que creo que había hasta cierto punto abandonado en mi vida, pues ha sido una parte emocional y el relacionarte con una pareja, ¿no? También porque puedes decir, ay, no, pues sí, sabes hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero, pues, ¿qué onda con tu vida, no? ¿Qué onda con, como lo que te decía, qué onda con ese rescatarte a ti mismo, el poder establecerte con algo o con alguien, ¿no? Yo no me siento bien porque he estado ahorita muy constante en eso de expresar lo que siento y dejarme recibir aquello que se llama amor o sentimientos. Eso me llena mucho porque anteriormente, siendo la persona muy abierta y como lo quieras ver, me costaba mucho trabajo. Sin embargo, ahora no nada más el rap me llena, no nada más el graffiti, no nada más la escuela, sino ahora ya me siento un poco más completa. Entonces creo que puedo llevar de la mano todas las situaciones y ahora los trabajos que se hagan pues también son más sentidos y más más valorados por mí. Akira, pues no me queda más que agradecerte esta entrevista, esta gran charla contigo, ver tu perspectiva de joven, de hip hopera, de grafitera y parte de lo que estuvimos platicando fuera de micrófono acerca de tu carrera y de esto que estás estudiando. ¿Cómo te puede conseguir la gente? ¿En dónde te puede conectar? ¿Dónde puede obtener este disco que tenemos aquí a la mano? Bueno, pues el disco va a ponerse libre en internet. Yo esperaría que en cuanto tuviéramos eso, pues igual me ayudarías por ahí a difundirlo, porque ahorita no tengo como el link y todavía no sé en qué plataforma se va a subir. Sin embargo, pues así, personalmente, se lo podemos distribuir a la banda. Tanto DJ Cera como Seon Eriorio andan por ahí también distribuyéndolo. También andan por ahí en entrevistas. Y pues el Facebook es Akira BSNC Revolt. Entonces por ahí me pueden contactar y pues también podemos enviar la música. El SoundCloud es de Cera BSNC con Z. Cera con Z. Entonces él tiene ahí trepada mucha música que hemos hecho, que es independiente a la del disco, pero es parte de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Y pues próximamente, pues esperemos, si todo se logra pues y se conjunta, pues sacar un material. Pues muchas gracias. ¿Y con qué rola nos vamos? Supongo que con... Mujer, yo creo. Sí. Pues muchas gracias, pueblo, por habernos escuchado. Muchas gracias, Akira, de nuevo, por haber aceptado esta entrevista. Recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo conduciendo el programa Orlando Canseco. Búsquenos en redes también, ahí lo tenemos. Es una pequeña comunidad, pero bueno, siempre con proyectos interesantes nuevos. Y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Y les dejamos con esta rola de Akira BSNC. Ya sé tú misma que me... del canto de esta voz. Mi palabra diosa de plegaria, te tengo colgada, sángrame la piel. Nube de cereza, pequeña princesa, mi paloma fiel. Dulce atardecer, besos y risas en tus manos va mi vida. Tienes el poder en ti creer, eres el camino, sin tu mano no soy quien. Eres el destino, acompáñame, todo lo he cambiado. Vivo esperando que tu ser vuelva a creer en este ciego que lucha por ver. Tu mano sedienta de mi piel, veneno que me mata de placer. Cúrame, bebé, regresa, my girl. Mujer, ¿qué estás pensando? Mujer, te estás ahogando. Mujer, siente mis labios. Mujer, no estés llorando. No, no, no, no. No estés llorando, no. Con tu esencia da un calor, dime por qué. Permites las ofensas que te pesan, yo sé que la vida da tristeza, recompensa, sueña y cree. Valora lo que tienes en la vida, quiérete. Pelea tus batallas contra todo bello ángel. Sorpresas que no dejan levantarte. Tu brisa acaricia, besos y sonrisas, mi vida inspiraste. Esto que dejaste, mujer guerrera, inspiraste. La vida tú golpeaste, el triunfo ya ganaste. El odio detestaste, con rabia tú siempre luchaste. El corazón sacrificaste, por la razón de un día mejor. Alza la voz, tú piénsalo con el fervor del corazón. Alza la voz, mira la acción de tu ilusión y vívelo. Tú grítalo hacia el cielo, realízalo, compréndelo, entiéndelo. Ya no esperes a mirar hasta que salga el sol. Alza la mirada al nivel con tu voz. Madre, esposa, hija, amiga, siente tu calor. Guerra, presencia, mujer completa, pasión intensa, dolor acecha, no te detengas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.